Bien, vamos a continuar entonces con algunos temas más ya de fondo, ya no tanto todo positivo, datos históricos, estadísticas, etcétera, que son importantísimos para comprender el tema, pero no lo explican. En primer lugar, el mecanismo de la invasión pornográfica en la persona, ¿cómo se da? No se puede entender la gravedad de la pornografía sin considerar cómo actúa en nosotros, en el cerebro humano, ¿no? Pero a su vez tendríamos una visión muy incompleta de esto, que es la que suelen dar la mayoría de los autores, lamentablemente, si consideramos el problema de la pornografía solo como un problema neurológico, algo que afecta al cerebro. En realidad esto está dentro de un proceso mucho más amplio, que es el problema pasional, la pasión que despierta. Toda pasión es un movimiento de nuestro apetito sensible, el apetito ya sea de deseo, concupiscible, o de lucha, es el apetito irascible, que se mueve a raíz de que percibe un objeto, los sentidos le muestran un objeto como o atractivo o nocivo. Entonces, si se lo presenta como atractivo, surge en nosotros una emoción de inclinación para tratar de hacernos cargo de él. Si se nos muestra como nocivo, una reacción de repulsión para salir. Ahí surgen todas las pasiones: el amor, el odio, el deseo, la huida, la esperanza, la desesperanza, la ira, etc., ¿no? En nuestro caso, entonces, aplicado eso a este problema que tenemos entre manos, el apetito sensible reacciona frente concretamente a lo que llamamos la imagen pornográfica, que es el objeto sensible en cuestión, percibido por nuestros sentidos quizá externos, la vista principalmente, pero no solamente la vista, y también por los sentidos internos, porque puede ser la memoria, el recuerdo de imágenes que uno ha visto, la fantasía y principalmente la acción de un sentido interno muy poco conocido, pero el más importante de todo, que es la cogitativa, que es la que el sentido por el cual nosotros captamos la conveniencia o peligrosidad de un objeto. Eso lo tiene el animal, por eso es un sentido interno. La oveja huye frente al lobo porque percibe el peligro del lobo para ella, lo cual evidentemente no es una cosa que se ve, no es por cuestión de la cara, porque fuera de la cara hay personas que son más fieras que el lobo y sin embargo uno no reacciona huyendo de ellas, ¿no? Y la oveja o cualquier animal también perciben cosas que son justamente más atractivas a la vista, como por ejemplo ciertos hongos venenosos, y sin embargo el animal que come hongos se aleja de él y lo percibe. Evidentemente hay algo que es el instinto. Lo que el sentido interior que percibe justamente eso, ¿no? Eso que está envuelto en esa realidad sensible que le presentan los sentidos, es, en el animal se llama estimativa y en el hombre se llama cogitativa, por estar unido y al servicio de la razón, cuya función es razonar, que en latín se dice cogitare. De ahí entonces que el nombre de este sentido, ¿no? Esto explica que la imagen pornográfica pueda desencadenar diversas pasiones según qué valor se ha distinguido por la cogitativa en esa imagen. Principalmente, evidentemente, todos coincidiremos en que lo primero que se va a despertar, la primera pasión, es el deseo concupiscencia, porque ve a un objeto, lo que capta es lo deseable, lo conveniente para conseguir placer. Pero no solamente capta eso, por eso también hay otras pasiones que hay que tener en cuenta, que en la actividad de ver pornografía también se desarrolla en la persona. Y esto es muy importante para ver también los efectos, sobre todo en el niño, ¿no? Y son las pasiones, como ese objeto lo ve, pero al mismo tiempo lo ve como una cosa en la cual tiene que realizar una acción difícil, por lo tanto se despierta la audacia, se despierta la ira. También ve algo, en algunos casos ve como algo que sí, me atrae, quiero tocarlo, quiero realizarlo, quiero mirarlo, pero al mismo tiempo veo que esto me ensucia, veo que esto me degrada, entonces también al mismo tiempo eso, el ver la degradación que me produce, otro fracaso más, si yo me doy cuenta del daño que me está produciendo, hace que surja también en uno otras pasiones, por ejemplo, la ira, el rencor contra uno mismo, ¿no? Y sobre todo, el miedo, porque en esto, toda persona, la mayoría inmensa de las personas, tiene conciencia de ser algo peligroso y secreto. Por eso también hay miedo, miedo a todo lo que uno se enfrenta, miedo a lo... Porque, fíjense, incluso aún la persona que ha perdido el sentido moral, salvo algunos casos, pero percibe también algo misterioso en el sexo. Y por eso tiene un cierto miedo frente a eso, ¿no? Es por lo que instintivo a un pueblo que no tiene ningún tipo de evolución cultural, digamos, por lo menos la mujer va vestida. Es interesante cuando el beato Junípero Serra, franciscano que hace toda la evangelización de lo que hoy en día es California, cuando llega a lo que actualmente es la zona de San Francisco, los indios que se encuentran ahí, los varones iban desnudos, se vestían con barro, o sea, se tiraban al barro, se embarraban todo y eso le hacía una capa gruesa que ellos los tapaba. Los varones iban desnudos, pero las mujeres tenían vestidos. Le llama mucho la atención, lo escribe su biógrafo, el padre Palau, que era un compañero del amigo, ¿no? Y pone eso, y, o sea, es curioso el hombre, o sea, pero la mujer en cambio va discretamente vestida. O sea, aún con lo primitivo del ambiente, porque de hecho el varón no captaba tanto eso, sin embargo, hay algo sagrado, ¿no? Siempre se relaciona con eso. De hecho, entonces, eso explica que también surja la pasión del miedo. Miedo a muchas cosas, a lo sagrado que uno está invadiendo, miedo a lo prohibido que uno tiene que hacer, miedo a las barreras que está traspasando, y bueno, y varias cosas más. Entonces, es un conglomerado de pasiones, y que explican después las huellas tremendas que dejan en la psicología de la pasión. La pasión, la definición de pasión entonces es la que he dicho que hay que completarla. Entonces es un movimiento del apetito sensible que surge a raíz de la percepción por los sentidos internos o externos de un objeto que se presenta como deleitable o como difícil, ¿no? Y que necesariamente siempre es acompañada de una repercusión física. Siempre, a mí me da miedo y se me pone la piel de gallina, me da vergüenza, me pongo colorado, tartamudeo, estoy nervioso y me tiemblan las manos. Siempre, ninguna pasión, puedo ocultar todo lo que pueda, pero como nosotros solemos decir, a veces la procesión va por adentro, o sea, quizá domino con alguna técnica o porque ya me he vuelto medio cara dura, domino mis manifestaciones externas de pasión, pero quizás no las interiores. Siempre hay una repercusión física. Bien, estas repercusiones físicas, que en estas pasiones, sobre todo en la pornografía, pues, hipertensión, alteración del flujo sanguíneo, aceleración y dificultad respiratoria, etc., en definitiva, se sintetizan diciendo que produce una profunda alteración neuroquímica. Margaret Kemeny, ¿no?, señala que en estados de excitación sexual o de temor que integran la experiencia psicofarmacológica de la pornografía, experimentamos, dice, un incremento de adrenalina, nuestras pupilas se dilatan y nuestro corazón comienza a galopar. Es una adaptación orgánica porque esto promueve las respuestas fisiológicas. De hecho, justamente de esa manera se prepara la persona para luego tener alguna acción de orden sexual. Judith Reimann, a quien ya he citado varias veces, ha dedicado un estudio justamente al aspecto neurológico del problema y que lo tituló de esta manera muy sugestiva. Se llama así, la psicofarmacología de la pornografía pictórica, o sea, de la imagen pornográfica. Y subtítulo, reestructurando el cerebro, la mente y la memoria y subvirtiendo la libertad de expresión, con todos los efectos psicológicos que produce. De hecho, justamente el estudio se pregunta si las imágenes pornográficas interfieren con las funciones cognitivas, influyendo en el pensamiento racional y en su manifestación, que es la libre expresión. Y por supuesto la investigación le ha llevado a decir que sí, y de manera muy profunda y muy intensa. El punto tal que dice, en el caso del niño, los procesos neurológicos que se desatan cuando un niño es expuesto a pornografía son tan intensos que la mayoría de las veces llega a nulificar, dicen, nulificar la reacción racional del niño frente a eso. O sea, lo principal con que reacciona el niño es con miedo. El miedo bloquea el acto libre. Por eso es que con toda razón se puede decir que el niño siempre es abusado cuando se expone a pornografía. Jamás, o sea, jamás hay uso pleno, puede haber, no digo total, pero nunca hay uso pleno de su libertad, porque el proceso es bloqueado. El miedo domina más y como digo, la expresión racional no se puede realizar de forma plena. Gary Lynch, otro investigador, este de la Universidad de California, en Irvine, señala que una palabra o mirada, tanto libidinosa como espiritual, pueden alterar de modo inmediato la estructura cerebral. Dice, en cuestión de segundos, a partir de una modestísima señal o una palabra que pasa por la cabeza como una señal eléctrica, solo por unos pocos segundos, puede dejar una huella que durará años. Esto vale para toda imagen, sobre todo choqueante, en el caso de la pornografía, ciertamente de modo particular, ¿no? Sobre todo porque la imagen, a su vez, tiene un componente, la imagen pornográfica, que aumenta el tema de la excitación, que es la novedad con la que se representa al sujeto. Y es algo interesante, muchos de estos investigadores dicen, aun cuando uno haya visto una imagen ya pornográfica, siempre reacciona el sujeto frente a ese tipo de imágenes como si fuera algo nuevo. Por eso siempre vuelve a causar eso. De todos modos, siempre hay una búsqueda de mayor novedad, por eso el incremento de pornografía que se tiene que dar. Voy a volver sobre este tema un poco más adelante cuando hable sobre el tema de la adicción. Los contenidos de la pornografía. La pornografía no puede comprenderse adecuadamente si la reducimos a una mera difusión de imágenes. Si queremos que, ¿qué es pornografía? Difundir imágenes relacionadas con el sexo desordenado. Eso es simplemente el vehículo principal. Pero lo más importante de la pornografía es el contenido ideológico que está detrás. Ya vimos los ideólogos y parte del contenido ideológico, ¿no? Avanzando un poquito más, podemos decir que la ideología difundida se puede sintetizar en una serie de principios. O sea, ¿qué es lo que está detrás de lo que el mensaje que recibe la persona que ve pornografía? En la imagen simplemente, ¿no? Podemos sintetizarlo en cuatro principios principales. Primero, la represión sexual no es saludable. Y por represión sexual se entiende no la represión, la acción de detener o castigar con violencia, sino simplemente el poner un límite, toda norma ética. Hoy en día lo dicen justamente para desacreditarlo, lo llaman represión sexual, pero no se refiere a la represión sexual. Existe una represión sexual, ciertamente. Pero cuando hablan de esto no se refieren a eso, usar violencia para reprimir a una persona, sino se refiere al hecho de que una persona se ponga un límite, se ponga una norma moral, ¿no? Toda represión, entonces digamos, toda norma moral no es saludable. De hecho, la persona dice, se hace un daño al no reprimir, justamente, al reprimir, perdón, sus deseos, sus efectos, que a como la persona empieza a complejarse, a reprimirse. Todo esto que escuchamos tan a menudo es un principio totalmente falso, pero que está, es el contenido, primer contenido de todo esto. Toda ley moral, humana o divina, atenta contra el bien de la persona. Primera cosa que está detrás de todo este contenido pornográfico. Segunda cosa, el amor maduro no tiene nada que ver con la sacralidad. Es decir, el amor es una función biológica ligada exclusivamente al instinto animal. Tiene nada que ver con algo sagrado. Tercera cosa, la fantasía sexual y la promiscuidad son sanas. De hecho, eso es. Si eso no fuera así, la pornografía sería un delito. Y justamente lo que promueve la pornografía lo promueve como una cosa normal, ¿no? Y por último, cuarto mensaje que está detrás, ninguna manifestación sexual, ni aun la sodomía, el sadomasoquismo, incluso la pedofilia o el bestialismo puede ser considerada una perversión. Son opciones sexuales legítimas. Estas cuatro tesis son expresamente mencionadas, puestas de distinta manera por los autores que ya hemos mencionado, ¿no? Freud, Reich, Kinsey, etc. La última tesis que mencioné, digamos, que ninguna manifestación es ilícita, ningún tipo, puede parecer muy grosera, pero ya mencioné un texto de Kinsey donde justamente él decía que no se puede a priori decir que algo es ilícito por el hecho de que sean pocas personas que lo practican. Además dice, en algunos lugares esto, esos datos falsificados, dice, lo practican hasta el 30% de la población. Del 30 al 70%, ¿no? Bien. Una investigadora, o un par de investigadoras sobre el tema de la pornografía, ha expresado lo siguiente con mucha justeza. Dice, hay abundante evidencia empírica de que la actual pornografía es cualitativamente diferente de cualquier otra que haya existido en tiempos pasados. Y esto por varios aspectos. Por su ubicuidad, omnipresente, ubicuidad, por el uso de imágenes que transmiten cada vez más realismo y por la creciente dureza de lo que se consume. Por eso el fenómeno pornográfico que enfrentamos en las últimas décadas del siglo XX y primera del siglo XXI es sustancialmente distinto de lo que era a principios del siglo XX y antes, ¿no? Y antes de eso. La pornografía promociona entonces todo tipo de comportamientos sexuales, tanto heterosexuales como sexuales, tanto solitarios como entre dos personas o grupales, tanto violentos como no violentos, tanto actos sexuales sádicos, o sea, agresión activa en la cual el sádico encuentra un placer incluso hasta de orden sexual, como masoquistas, agresión pasiva, donde la persona enferma, porque esto son patologías, encuentra placer cuando se le causa sufrimiento o dolor, tanto intraespecíficos entre personas de misma especie, seres humanos, o interespecíficos, el bestialismo, tanto entre adultos como entre adultos y menores de edad. Todo esto es el plano de lo que se ofrece hoy en día a la inmensa mayoría de las personas. Sobre este último punto, el tema del ofrecimiento y la creación de una inclinación, una tendencia pedófila deliberada, o sea, la intención de crear tendencias pedófilas de forma deliberada, ha hecho un estudio muy importante la misma psicóloga que ya he citado, Judith Reichman, en otro estudio. Ella estudió para el gobierno de Estados Unidos, ya le pidió el gobierno de Estados Unidos que hiciera una investigación, y ella hizo un estudio donde investigó todas las revistas de tres editoriales principales, todas las revistas pornográficas de Playboy, Penthouse y Hustler durante 30 años. Y fíjense que 30 años, de 1954 a 1984, donde publica su investigación. O sea, después la cosa empeora. Pero en esa investigación que ella hace, ella miró todas las revistas, hizo todo un detalle, un análisis de esto, y llegó a descubrir que los niños estaban representados en estas 683 revistas que ella analiza más de 6.000 veces, generalmente envueltos de forma directa en actos sexuales y violentos. Investigó 373 ejemplares de Playboy, 184 de Penthouse y 126 de Hustler. Según los datos, los niños aparecen 1.675 veces desnudos o exhibidos con un adulto desnudo, 1.225 veces involucrados en algún tipo de actividad genital, 989 veces involucrados en actividades sexuales con adultos, 792 veces se trata de adultos representados como pseudoniños, 592 veces en situaciones violentas, 267 veces relacionados con animales o objetos. Todo esto, dice Reichman, es la educación que ha estado recibiendo gran parte de la sociedad por más de 3 décadas. Ya les dije antes que por año recibían 200 millones de ejemplares que hubieran en Estados Unidos, de la suma de estas tres revistas, ¿no? Durante esa época, ¿no? El mensaje que se transmitía es el siguiente: los niños son seductores y están sedientos de sexo. Una de las cosas más significativas, según esta psicóloga, era el hecho del recurso a los pseudoniños para crear más fuerte esa reacción instintiva. Se disfrazaban mujeres semidesnudas con características infantiles, por ejemplo, rodeadas de muñecas, ositos de felpa, zapatos de nena, mamaderas, juguetes, etc. Adultos en pañales, en posición fetal, en una mecedora, con el pulgar en la boca, con escenarios de cuentos de hadas, etc. Ella piensa que esto responde a la intención explícita de despertar estímulos sexuales pedofílicos, aún en aquellos que no sufren ese tipo de perversión, porque el pedófilo enfermo va a ir a la imagen del niño, el adulto corrupto va a ir a la imagen de la mujer, que a su vez está disfrazada de niño. Entonces empieza a relacionar aún ese sentimiento heterosexual de respecto de una adulta con un sentimiento que empieza a volcarse hacia los niños. Empieza a ver que el niño también es atractivo, porque esta mujer con cara de nena lo atrae. O sea, deliberadamente se ha ido forjando una sociedad pedófila. O sea, no recogemos hongos. O sea, recogemos espigas de trigo plantadas deliberadamente, muy bien cultivadas y regadas durante muchas décadas. Esto no es un fenómeno aislado. El 30 de julio de 1993 en Ginebra, los Estados Unidos, junto a 21 naciones, entre las cuales está Argentina, votaron a favor de darle estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Organizaciones de las Naciones Unidas a la Asociación Internacional de Homosexuales y Lesbianas. Esta asociación, con sede en Bélgica, agrupa varias organizaciones que no solamente trabajan por el derecho a la homosexualidad, sino entre las cuales también se encuentra una NAMBLA, ¿no? Sociedad Norteamericana, varón niño, de asociación amorosa, de varón, entre varón y niño, eso es lo que significan esas siglas, ¿no? Por lo tanto, digamos, y que es la que trabaja a favor de la legalización de las relaciones pedófilas y la disminución de la edad en las personas para lograr el consentimiento y con tal de que sea considerado incluso legal ese tipo de acción. Por lo tanto, como ven, la situación en ese punto es muy grave. Algunos efectos de la pornografía. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, en su documento ya citado Pornografía y Violencia, decía lo siguiente: nadie puede considerarse inmune de los efectos degradantes de la pornografía y la violencia, o a salvo de la erosión causada por los que actúan bajo su influencia. Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables y expuestos a ser víctimas. La pornografía es un fenómeno que produce gravísimas consecuencias, entre las cuales señalé las principales, no las únicas. Primero, la primera de todas es el pecado. Señala ese documento que ya cité, empieza diciendo eso. La primera consecuencia es el pecado. La pornografía es un pecado gravísimo, ofende la castidad, desnaturaliza la finalidad del acto sexual, atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella. En segundo lugar, degrada y daña profundamente al ser humano, pero en particular a la mujer, principal objeto pornográfico. Por eso es absolutamente inadmisible algo que dijo esta famosa cantante, ¿no?, Madonna, hace un par de décadas atrás. Ella decía lo siguiente: no creo que la pornografía degrade a las mujeres. Las mujeres que la practican quieren hacerlo. Nadie les está apuntando con una pistola a la cabeza. No entiendo cuál es el problema. El problema ya lo mencionamos antes, dijimos, cuando hablamos de los derechos que la persona no puede ceder. Y la degradación de la mujer a raíz de la pornografía es gravísima en todos los órdenes, no solamente la mujer que es expuesta a la acción pornográfica, sino después sobre todo las novias y las esposas de personas, de varones que consumen pornografía, porque ellos cambian el concepto de la mujer y las mujeres se ven obligadas a seguir ese nuevo patrón para poder tener una relación estable con esa persona que o su marido hoy en día ni siquiera esposo, ¿no? Por lo tanto, cambia también el concepto, cambia el comportamiento, pasa a una degradación, incluso una mujer que no tiene nada que ver con la pornografía de forma directa. Otra consecuencia de no menor importancia es la omnipresencia de la pornografía en nuestras vidas, alterando la noción de lo que daña verdaderamente al hombre. O sea, cuando, si a una persona la tratan bien, ¿no?, sus padres nunca le pegan, de pronto el padre o la madre le pega una cachetada, el niño experimenta eso, reacciona frente a eso, le duele. Pero si a un niño le están pegando todo el día, viene alguien, le da una cachetada, ni siquiera se... O sea, eso es lo normal, o sea, cambia el nivel de sensibilidad de la persona. Entonces, el hecho, por eso decía, muchos se preguntan, ¿dónde está la dónde empieza la pornografía ahora? La respuesta que podrá dar una persona ordinaria, o sea, vulgar, de la calle, buena, hoy en día es muy distinta a la que daría hace 30 o 40 años atrás. O sea, como pasó en un colegio donde uno de los chicos llevaba dentro de su carpeta una imagen de una mujer, digamos, en paños menores y mostrando lo que no tenía que mostrar. Los profesores, el colegio católico, le sacaron la carpeta, llamaron a la madre y dicen, miren, esta carpeta no la puede tener, el chico se quejó, armaron un lío, pero la madre dice, pero ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿esto qué daño le puede hacer? Está vestida, decía, está vestida. No entendía ni el mensaje que hay detrás, lo que intentaba insinuar, no tenía noción, y eso pasa con la mayoría de las personas, no tienen noción de dónde empieza el daño. Produce, en cuarto lugar, insensibilidad ante los comportamientos desviados. Disminuye la sensibilidad masculina y femenina ante la violación y ante la condición de la víctima violada. Se ha constatado que a raíz del incremento de la pornografía comienza a juzgarse a la víctima menos agraviada de lo que realmente ha sido, menos digna y más responsable de su propia situación. Ya leí el texto de Madonna. No entiendo cuál es el problema. Ella se presta voluntariamente. En quinto lugar, no solo insensibiliza, sino que produce el aumento de interés morboso en la desviación sexual y el deseo de pornografía cada vez más rara, grotesca y desviada. Los sujetos analizados en muchos estudios informan no estar satisfechos con el material que ya les es familiar. Por eso es que no hay problema para los que venden pornografía la existencia de tantas páginas gratis, porque saben que son, como los consumidores siempre están sustancialmente insatisfechos, tarde o temprano, si tienen forma de acceder pagando, pagarán. Es cuestión de tiempo. En sexto lugar, aumenta la hostilidad y la violencia individual y social dentro de la actividad sexual. Ya hemos mencionado este tema, ¿no? No existe verdaderamente una pornografía blanda y una pornografía dura, como si fueran dos fenómenos aislados que no se relacionan entre sí. Tarde o temprano, una da lugar a la otra, por inmediato. En séptimo lugar, la pornografía, incluso llamada blanda, afecta gravísimamente el matrimonio, por algunas razones que ya fui indicando. Y en octavo lugar, señalo el tema del suicidio. La pornografía conduce a la depresión y en muchos casos al suicidio. Está constatado incluso el caso de intento de suicidio y de suicidios efectivamente llevados a cabo por parte de personas que se han expuesto a la pornografía por cuestiones de obligación, como por ejemplo los investigadores del FBI. Esto lo desató la investigación, un caso muy famoso, de una investigadora que tenía que hacer el seguimiento de niños abusados. Entonces, sometida a la investigación de imágenes, un día se pegó un tiro. Después de eso, y después de negar muchas veces todo este tipo de actividades, finalmente el departamento de investigación de todo este centro lo que hizo fue poner un equipo de psicólogos a full time a disposición de todos estos investigadores por los efectos dañinos, terribles que producía, incluso el hecho de lo que ellos no compartían, solo por oficio, la investigación. Y una de las consecuencias más temibles de la pornografía para muchas personas, además súper temible evidentemente, es el hecho de que es altamente adictiva, a lo que me referiré en unos momentos, ¿no? las causas de la pornografía. Como ya he dicho, no se puede reducir o explicar el fenómeno de la pornografía si lo reducimos a una sola de sus causas. Las causas son múltiples y se van sumando. Hay que señalar entonces entre ellas, en primer lugar, la aceptación a nivel social de una concepción subjetivista de la persona y de su libertad. La libertad como algo que no tiene límites. Es un cambio antropológico, ¿no? Todo esto ha permitido que después toda esta ideología de la que hemos hablado encuentre un cauce perfecto en esto. Hay todo un cambio que viene de varios siglos atrás, un cambio antropológico en la filosofía, el abandono de la filosofía tradicional, el triunfo del existencialismo, del subjetivismo, etcétera. Todo esto ha preparado el terreno. Sin esto no se entiende las dimensiones que ha tomado este fenómeno. En segundo lugar, no se explica tampoco este fenómeno sin lo que ya hemos visto, que es todo un trabajo deliberado y organizado de reingeniería social, un cambio de mentalidad en las personas por los motivos que sean, ¿no? Por eso me detuve bastante en los elementos históricos que explican esto, porque si no, no entendemos realmente cómo se ha llegado a este nivel. En tercer lugar, tampoco es explicable este fenómeno si no se considera la gigantesca empresa económica que hay detrás de todo el mundo de la pornografía, ¿no? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, que hay intereses económicos mafiosos que son increíbles. El negocio de la pornografía es el tercer negocio más redituable del mundo, después del mundo de las drogas y de las armas. Todo el mundo del sexo. Con todo lo que hay detrás. Todo el tema de la trata de personas, la esclavitud, etcétera, todo esto. En cuarto lugar, hay que sumar a esto la ausencia de leyes cuidadosamente preparadas o la no aplicación de las leyes que puedan existir en torno a esto. Por eso, evidentemente, tenemos un vacío legislativo por un lado y un vacío de aplicación de las leyes por otro. O sea, esto es parte del escándalo judicial y legislativo al que está sometido nuestra sociedad. Y en quinto y último lugar, también la confusión y la apatía de las personas que tienen que actuar, que son todas. Por eso todos dicen que le toca a otro actuar. De ahí entonces que esto se suma, ¿no? Y termina produciendo este fenómeno. Los costos sociales de la pornografía en la sociedad. En primer lugar, los costos sociales son la explotación de las personas. No puede haber pornografía sin explotación de personas débiles. La industria pornográfica está ligada necesariamente a la explotación sexual. Como dije, incluso las personas que, entre comillas, eligen dedicarse a este modo de prostitución, porque es un modo de prostitución, son personas que son explotadas. Se explota porque se explota su debilidad, se explota su corrupción. Entonces, en primer lugar, está el tema del costo social de la explotación de la persona. Segundo lugar, la pornografía ayuda a consolidar el negocio de la prostitución y del tráfico de mujeres. Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 17.000 personas que se trafican cada año, niños y mujeres. Solamente en Estados Unidos, y la pornografía juega un papel importantísimo, porque muchas de estas personas son obligadas a sesiones de pornografía, después son vendidas como esclavas del sexo en distintos lugares, son sometidas a esto, tiene una relación muy estrecha. En tercer lugar, la pornografía mina la estabilidad de numerosos matrimonios, incluso de personas con buena formación humana y religiosa. En cuarto lugar, mina todas las reservas morales de la sociedad al llevar a la adicción y a la patología sexual a profesionales, religiosos, sacerdotes, pastores protestantes, maestros, profesores, etc. En quinto lugar, está mutilando la sociedad en algunos lugares de modo definitivo, frenando el desarrollo emocional e intelectual de miles de niños y adolescentes, porque si hoy en día están así, ¿qué se puede esperar de ellos cuando vayan creciendo? ¿No? se va a desarrollar una patología. En séptimo lugar y último, hay que señalar también entre los costos sociales las enormes sumas de dinero que se dedican y las que se tendrían que dedicar no se dedican después a combatir esto, por lo menos a la terapia de las personas afectadas, porque produce enfermedades. Y se suma, aunque sea lo menos importante. El juicio moral de la pornografía. El fenómeno de la pornografía es intrínsecamente perverso por su objeto. Ya lo hemos explicado de distintas maneras, ¿no? Es algo contradictorio al bien humano de la persona. Todo comportamiento extramarital, adúltero, fornicario, homosexual, atenta a la dignidad de la persona. Y la pornografía reúne prácticamente todas estas cosas. Entra dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo llama la mirada adúltera del corazón. Todo aquel que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28, ¿no? La pornografía produce una doble reducción de la persona. Reduce el concepto de sexualidad, en primer lugar, a la genitalidad, a los órganos reproductivos. Por lo tanto, reduce la persona a lo zoológico, a la animalidad. Pero en segundo lugar, rebaja a la persona incluso no a lo zoológico, sino a lo zoológico pervertido. ¿Por qué? Porque en el hombre, lo animal está asumido eminentemente por el espíritu. O sea, hay una asunción eminente. En el hombre todo es humano, incluso lo que es animal. Miremos nuestras manos. Nuestras manos son inteligentes. Los gestos que nosotros hacemos, hablamos con las manos. Y nuestras manos son parte de nuestra parte animal. Y sin embargo, ellas transparentan la inteligencia. Todo en el hombre es inteligente. Nosotros tenemos gestos, el animal tiene cara, pero no tiene gestos. Nosotros no tenemos la agilidad de un gato o de un leopardo. Pero con el cuerpo, sin esa agilidad de orden natural, podemos hablar como habla la danzarina, como habla una mujer que baila en un ballet. O sea, todo está sumido en lo racional. Cuando esto se desprende y lo racional pasa por encima, lo biológico, lo animal pasa por encima de lo racional, se produce un fenómeno por el cual el hombre no se detiene en el nivel animal, sino que se pervierte más abajo. Por eso, fíjense, el hombre que se vuelve bruto como un animal, en realidad pasa luego a ser cruel como no lo es el animal. El animal es violento, pero no es cruel. O sea, el animal no se venga. El animal mata al enemigo que es peligroso para él, pero no lo tortura. Al menos no se deleita viendo el sufrimiento del otro animal. Eso es humano. Y lo mismo pasa con el tema de la sexualidad. El hombre que se rebaja sexualmente no es simplemente un animal, sino que pasa a grados de manifestaciones sexuales que el animal no conoce, como el sadismo, como el masoquismo, como la inversión sexual, fenómenos que no se dan en el mundo del animal. Por eso es una doble reducción de lo humano a lo animal y de lo zoológico animal a lo pervertido animal, ¿no? Eso muestra entonces por qué este fenómeno es un fenómeno verdaderamente gravísimo por su propio género y no por las circunstancias que lo puedan rodear. Juicio psicológico. Sigo en esto lo que señala un gran psiquiatra italiano, pude tener como profesor un tiempo, el doctor Gianfranco Suanazzi. Él, hablando de este tema, señalaba algunos elementos de la personalidad que puede llegar a asumir, no todo lo asume, pero puede llegar a asumir la persona que genera este problema de pornografía. Señala, se vuelve totalmente utilitarista y antisocial, de hecho solamente busca su interés. Se vuelve antisexual, porque las revistas de sexo son profundamente antisexuales, porque diluyen la verdadera sexualidad. no busca el sexo, busca el placer que produce el sexo. El ser humano se puede volver, se vuelve neurótico y potencialmente peligroso por el recurso a la pornografía, afectivamente retrasado. El erotismo pornográfico enseña un gran descarado egoísmo y por eso puede producir todo un estado neurótico. Produce un ser humano frustrado, siempre la pornografía frustra. Y muchas veces un ser humano psíquicamente pervertido, por lo menos en potencia. Como les decía, uno de los problemas más graves también es el hecho de que la pornografía genera adicción. Existe ciertamente hoy una adicción, que es la adicción sexual, al comportamiento sexual desordenado. Puede volverse adictivo. No todo acto sexual desordenado es una adicción, pero el sexo desordenado puede llevar a la adicción. Hoy en día, incluso hay algunos autores donde dicen, hoy no se discute si el sexo puede convertirse en una adicción, o sea, la actividad sexual desordenada, ¿no?, puede convertirse en una adicción, sino que lo que se discute es si es una adicción química como las drogas. ¿Por qué? Porque el hecho de que esa explosión de química que se produce en la persona excitada a grandes niveles, sobre todo en la pornografía, sobre todo los actos intrínsecamente pervertidos, es tal en el organismo que la persona empieza a tener una cierta dependencia de esos niveles. Por eso hoy en día se habla de las erototoxinas, es decir, aquellos niveles químicos de ciertas sustancias químicas, adrenalina, etcétera, y muchas otras más, ¿no?, que están presentes en el hombre, que está erotizado y que se vuelven tóxicas para él en cuanto de alguna manera queda adicto a eso. Al margen de esta discusión, que no la tenemos que hacer nosotros sino los especialistas, ciertamente que nosotros vemos, al menos en las personas que tienen un recurso constante a la pornografía, todas las características de una persona adicta: la autoexposición repetida y compulsiva a contenido pornográfico, la tendencia a aumentar la intensidad, el tiempo o el número de actos, la necesidad de cantidades cada vez mayores para mantener el nivel de excitación, los cambios en todas las demás áreas de la vida, la familia, el trabajo, los amigos, el estudio, a veces problemas serios económicos, complicaciones legales y complicaciones también muchas veces con otras adicciones, porque las adicciones no se reemplazan, se suman y se combinan, ¿no?, influyéndose una sobre la otra. Las dos características más adictivas que se ven en la pornografía son el carácter obsesivo compulsivo que tiene y el efecto autodestructivo. Por último, perspectivas y recomendación. En primer lugar, ciertamente, como entonces, ¿por qué presenté sobre todo la primera parte muchos datos? Para que veamos esto, nadie puede considerarse ajeno a este problema. Nadie. Entonces, todos tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, yo señalo dos elementos de prevención, pero señalo dos. En primer lugar, el primer elemento preventivo lógico es tratar de evitar la exposición a la pornografía, sobre todo la de los niños. Tratar de evitar. Este es lo primero que cualquier persona sensata tiene que hacer. Entonces hay que tener muy en cuenta todo lo que se debe hacer en el orden de vigilar lo que ven, lo que escuchan. No digo estar encima, pero saber cómo hacerlo. El hecho del uso de los medios de comunicación es, me parece a mí una aberración en cierto punto. Muchas personas lo hacen sin ninguna culpa y ninguna conciencia, pero una aberración el hecho, por ejemplo, del uso del celular en niños pequeños, sabiendo todo lo que eso implica, que no es el hecho de que vaya a entrar pornografía ahí, sino que ya, o sea, están conectados todo tiempo cuando el niño tiene que desarrollar otros elementos a través de la amistad y del juego. No lo sabe hacer. Entonces después le va a resultar natural toda esa ambientación que le va a producir, entre otras cosas, una exposición, quiera o no quiera, a la pornografía. Entonces, trabajar mucho más en el tema preventivo de aislación. Pero en segundo lugar, también en el plano preventivo, hay que crear antídotos. ¿Por qué? Porque por más prevención, el intentar la no exposición a la pornografía por parte de un niño o de un adolescente, hoy en día es absolutamente imposible. Lo tienen que volver ciego, sordo y mudo. Porque no entrará por internet, entrará por la televisión. No entrará ni por internet ni por la televisión, va a entrar por los carteles que tenga en la calle. No entrará por los carteles que tenga en la calle, lo va a encontrar en los manuales que le dan en la escuela. Es imposible. Por lo tanto, lo que hay que preparar es al niño el antídoto con el cual reaccionará saludablemente cuando aparezca este fenómeno en su vida. Y eso ya es todo un trabajo educativo de la verdadera y sana educación sexual que debe comenzar en los años más tempranos, por supuesto, como educación a la castidad. Para esto les recomiendo ese documento del Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana, Verdad y Significado, que enseña qué es lo que los padres, primero, y cuando llega su turno, los educadores, deben ir inculcando a los niños en cada edad, desde la más temprana, que comienza muchas veces por el respeto de la intimidad, el respeto de lo sagrado, el tema del orden, el tema de la verdadera afectividad, el tema de la verdadera pureza, etc. Y tantas cosas más, y después va progresando, ¿no? En tercer lugar, hay que capacitar profesionales para tratar este problema. No los hay, o sea, son tan pocos que podemos decir que no los hay. El problema cada vez es más grave y nadie sabe cómo enfrentarlo. Y no preparamos, o sea, es así. Miren, esto es una guerra. Es una guerra. Cuando un país va a entrar en guerra, una de las cosas que ya hay un equipo dentro del ejército que se encarga de eso, es el que manda más o menos a construir los ataúdes que calculan que serán las bajas que van a tener. Tienen que prever, hay que empezar a poner a los soldados que van a morir en cada una de las acciones bélicas en sus respectivos ataúdes y mandarlos a la casa. Por eso inmediatamente se encargan, antes de que empiece la acción bélica, se encargan a la funeraria. Tanto, o sea, va a haber bajas. Bien, en este, gracias a Dios, las bajas no son de ese tipo, ¿no? Pero heridos en esta guerra, o sea, ¿cuántas personas van a ser? Bueno, ¿qué tenemos previsto para curarlos? Nada. Casi no hay profesionales y no existen prácticamente, por lo menos en nuestro país, centros de atención para ellos. Menos que menos, centros gratuitos. Porque si estamos esperando que solamente los que tengan poder económico puedan acceder a eso, estamos dejando quizá la mayoría de los que van a tener el problema y que tienen el problema fuera de esto. Esto no está previsto. En cuarto lugar, estrechar evidentemente todos aquellos lazos que son los que forman parte de ese antídoto del que ya había mencionado, los lazos familiares, purificar el amor humano, trabajar en el tema realmente del verdadero amor matrimonial, trabajar en la verdadera castidad desde el noviazgo y todo lo que esto implica. O sea, respetar en definitiva la ley de Dios. Después de eso, el tema de no perder la esperanza, ciertamente. No perder la esperanza, porque hay mucho de lo que se puede hacer. Si uno hace todas estas cosas, puede ciertamente llevar adelante una lucha victoriosa, pero nunca una victoria sin lucha, ¿no? Y termino finalmente con un elemento que es muy importante y es algo que podemos aportar. ¿Qué podemos aportar positivo, ¿no?, aún sin ser especialistas? Castidad. Miren, aún en los momentos más corruptos de las culturas del pasado, la castidad siempre siguió ejerciendo un poder seductor. Roma llegó a ser un lugar totalmente corrompido. Sin embargo, el Imperio Romano tenía conciencia de dos cosas fundamentales. La existencia del imperio dependía de que no se extinguiera el fuego sagrado que ardía en un templo particular, que era el templo de las Vestales. Y en segundo lugar, que las únicas personas que podían vigilar, ¿no?, la perpetuación de ese, de ese fuego eran mujeres vírgenes. Por eso, al mismo tiempo que hay una tal corrupción en las costumbres romanas, se fue muy precavida Roma de exigir la perfecta virginidad para aquellas sacerdotisas que tenían que dedicar, que eran las que garantizaban la estabilidad del imperio. Por ese motivo, cuando llega el cristianismo, una de las cosas que más va a llamar la atención y que quizás son las que más golpearon a ese mundo corrompido fueron las de las vírgenes que decidían dedicarse a Dios y que prefirieron el martirio, muchas de las cuales nosotros mencionamos en la misa en el canon romano. Muchas de ellas son vírgenes, ¿no? Cecilia, que era casada pero casta, su esposo acepta la castidad, mueren los dos mártires, ¿no? Cecilia, Inés, Anastasia, etc., ¿no? Lucía, son todas vírgenes, ¿no? Y el mundo pagano las admiraba, ¿no?, y pudo ir insuflando esa idea. Por eso, aun cuando haya tanta invasión de la pornografía, el hombre casto, en la castidad que le corresponde, porque en el matrimonio hay una castidad propia que es la fidelidad matrimonial, ¿no? El hombre casto en el matrimonio, el hombre casto en el celibato, sea porque lo eligió, porque no lo eligió, porque no se puede casar o porque es enfermo, por lo que sea, la mujer casta igualmente, o célibe o virgen, es el que puede aportar aquello que nuestra sociedad necesita para frenar este fenómeno que si no va a devorar la sociedad que nos ha tocado vivir. Nada más. No sé si hay tiempo para preguntas o algo, no sé. Sí. No, como tal, o sea, más bien tolerada, sobre todo países como Holanda, todo eso, pero hoy en día con todos los escándalos que ha habido, o sea, así abiertamente no, legalizada como tal, no. Estamos hablando de pedofilia, que es el la relación con niños. Lo que sí ha hecho es con adolescentes hasta cierta edad, ha bajado la edad del consentimiento en algunos lugares, ¿no? Y en otros lugares se practica abiertamente, pero no sé si es porque hay una legislación que lo apruebe. Por ejemplo, Tailandia. En Tailandia un padre vende una hija para la prostitución a cambio de un televisor, por ejemplo. Esos son datos periodísticos, ¿no? No sé si hay una ley que lo permite, sino simplemente, o sea, hace caso omiso de todo ese tipo de cosas. Por eso, legalización, yo me refiero a si hay una ley positiva, eso no lo sé, ¿no? Si no hay más preguntas, listo. Muchas gracias. Este que está acá, esto. Sí, la diapositiva que usted pasó. Sí, mire, no tengo ningún problema, pero me resultaría más fácil porque acabo de apagar mi computadora. Usted la había puesto ya para apagar. Sí, mandarlo por email. Si usted me manda un mail, yo se lo rendí. Ah, no, entonces, ¿eh? Sí, ya lo pasó, seguro que está. Usted me lo manda a mí, yo se lo modifico. Bueno, si no me manda su mail, no me voy a acordar, así es. Después se me manda un mail y yo te mando el email. Te mando eso, ¿no? De hecho, se lo convierto porque quizás está en una versión que algunos no lo van a poder leer. Eso tengo que bajarlo porque está en Word, está en el programa 2010 y algunos no lo van a tener. ¿Esto? El libro quería mirar. Sí.